Las donaciones de sangre siempre son necesarias, siempre hay una comunidad de hombres enfermos que la van a necesitar, hay emergencias que también las requieren. Si bien ha bajado la demanda de sangre por las operaciones programadas, que algunas se han suspendido, pero la donación de sangre siempre es necesaria. La donación en la provincia de Buenos Aires, en algunos casos bajó un 50% y en algunos lugares hasta un 70%. Esto es debido a que la gente no solamente tiene miedo de contagiarse, sino ante la posibilidad de que o la detengan o no la dejen circular. Para eso estamos estableciendo mecanismos. Si quieren algo más concreto, llamar al 0221-451-0137 o 0097. Se pueden comunicar con la doctora De Bonis o con el equipo de comunicación, que le van a dar más información. Se puede entrar a Facebook a través de Sangre Circulando, Instagram Sangre Circulando y Twitter arroba hemodifusión. El tema fundamental es que se puede, a través de un mail, mandar una nota donde el encargado del servicio puede hacer vía mail una citación a donar. Bueno, espero que este audio sirva, que sea concientizador, y muchas gracias por ocuparse.